Bueno, mi nombre es Wilber Barrera y pues hice una presentación para hacer la autoevaluación de mi diario de campo, que surgió luego de analizar por una temporada los escritos de tiempos pasados, las conversaciones que provienen de redes sociales, los comentarios en fotos y demás fuentes de información. La conclusión a la que pude llegar es que el fenómeno de mayor sumisión en mi análisis es el de queísmo. El queísmo es la omisión de la preposición de en las oraciones subordinadas que preceden al relativo que. Entonces es ahí cuando surge la aparición del dequeísmo y problemas del eísmo, que son también parte del problema cuya solución voy a plantear. En el siguiente ejemplo, no me di cuenta que había llegado el profe, se omite la preposición de. Es aquí cuando necesitamos darle una referencia al lugar y lo corregimos y queda, no me di cuenta de que había llegado el profe, dándole consecuencia a la acción. El segundo ejemplo dice, estoy seguro que esta vez se dio cuenta. En la corrección, incluyendo la preposición de y surgiendo el dequeísmo como otro fenómeno lingüístico, dice, estoy seguro de que esta vez se dio cuenta. Bueno, en la segunda diapositiva, puedo concluir una posible solución, que es el uso de las preposiciones. Una preposición es introducida por el sintagma no preposicional y es una palabra invariable con la fusión de presentar juntos o complementar el sintagma nominal precedido por un verbo de manera inmediata. Por otra parte, las preposiciones actúan algunas veces como nexos que unen los verbos auxiliares con los verbos en forma no personal. Es el caso del ejemplo he de volver. La preposición de es la encargada de indicar la posesión. En el caso de ese libro es de Juan. La materia, en el caso de, es un vaso de plástico. Asunto que, por decir así, este correo es de morfosintaxis. El origen, cuando decimos soy de Bogotá. El modo, cuando digamos, podemos ejemplificar cuando le cantaba esa canción de pie o de rodillas. El tiempo, cuando nos referimos a la llegada de alguien, por ejemplo, mi hermana llega de noche. La posición, que pues precede a un sustantivo, por lo menos en el caso de Santa Fe de Bogotá es la capital de Colombia, o Toronto es la capital de Canadá. Y en el caso de las condiciones, cuando suponemos algo desinformado en una oración, como cuando decimos de haber sabido que iba a llover, no me traigo mis tenis para jugar micro. Conocer la preposición de es claro que también implica la inclusión del fenómeno del dequeísmo. Mientras el dequeísmo es siempre una ultracorrección, el número contrario es una manera habitual de hablar para una mayoría de hablantes. La supresión de un de en la construcción de un complemento de régimen o suplemento. Por otra parte, algunos verbos vacilan en su construcción con que o con de qué, en ocasiones con sutiles diferencias de significado. Le advierto que, diferente que, le advierto de que. Bueno, esa es pues la posible solución que yo puedo plantear para el problema del queísmo y el dequeísmo. Conocer realmente las funciones de la preposición de y conocer las funciones básicas de lo que son las preposiciones, que son pues elementos que ofrece el lenguaje para una mejor utilización del mismo. Muchas gracias y espero que la posible solución que plantee pues sea tomada en cuenta. Gracias.